si Charlie, no conoce género. Charlie, ¿con qué cerramos, Charlie? Ah, ¿qué dice ahí, muchachos? Esa musiquita no. Charlie, en tu finca hay mangos. Ve, búscate a Eric Carmen, que por aquí nos están pidiendo Hungry Eyes. Listo. Finca hay mangos. Por favor. Hay mangos. ¿Mangos? No, no, no, mango no tiene. No, no, tiene mango, no, no, mango no. ¿Qué tenéis? ¿Qué frutas tenéis en la finca? Guayabitas rojas. Guayabitas rojas. Aquí está Eric Carmen. En otro momento, guayabitas amarillas. Ay, qué bonito. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Unos deliciosos aguacates. Y no hay más. ¿Qué más quieres, mi chepita? No tiene naranjas, limones, mangos. Limones sí, también naranjas, limones, claro, por supuesto. Listo, listo. El próximo lunes arrancamos con limones, muchachos. I'm

Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Ayer justamente me contaban que el vocalista de la agrupación Queen no se la llevaba muy bien con Michael Jackson porque Michael Jackson era muy sano y Freddie Mercury era muy rumbero. Entonces parece que se encontraban en los camerinos y no la iban como muy bien. Aunque yo veo que Carlos Serna, nuestro compañero, tiene en su foto de WhatsApp una hermosísima imagen de Michael Jackson con el señor Freddie Mercury. Cuando Michael Jackson pues era de color morenito, más linda. Bueno, todo esto para contarles que les tengo un tema muy particular el día de hoy. 93.5 Medellín, siempre clásicos. Sí, señores, porque hoy vamos a hablar de esos licores de los 70s y los 80s. Quiero que me cuenten con qué bebida alcohólica te enrumbaste en tu juventud. Ahora hay una cantidad de opciones, pero yo creo que en esa época habían dos o tres tragos básicos y lo que uno pudiera hacer, que el chamberlain, que una cantidad de cositas. Así que abrimos nuestras líneas telefónicas. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Esta es nuestra red social, pero si quieres participar con nuestro WhatsApp, 317-547-7474. Bueno, y para este tema, canciones apropiadas. Ya no te voy a perseguir, solo te pido una vez más, salta hacia atrás o quítate la ropa, mujer, no provoques más mi pasión. ¿Ya tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Veracruz Estéreo 93.5. Explain when there are few words I can choose. How can I explain? explain when words get broken. Do you remember there was a time when people on the street were walking hand in hand in hand? They used to talk about the weather, making plans together. Days would last forever. Come to me, cover me, hold me. Together we'll break these chains of love. Don't give up, don't give up. Ese es el número de los kits de Veracruz Estéreo. Para que te animes a tener el tuyo. Camiseta, el mug, el tapabocas, la gorra. No, está genial. Para que se animen y lo adquieran. Y hagas parte de nuestra comunidad. 93.5. Compartimos datos interesantes sobre las bebidas alcohólicas y recibimos también llamadas de nuestros oyentes. Comienzo contándoles que definitivamente la raza humana siempre ha necesitado algunas ayuditas externas para salir de la realidad. Y por eso quiero compartir con ustedes que llevamos más de 12.000 años bebiendo alcohol. ¿Cómo la ven? 93.5. ¿Qué nos dicen los oyentes? ¿Qué más, Vicky? Vicky True. Y amigos oyentes de la mejor emisora Veracruz Estéreo. Bueno, en los bailes de garajes hacíamos un trago muy artesanal que se llamaba Pescol. Pescol. Que era mezcla de pez y con alcohol. Uy. Fuertecito. Sí. Esos traguitos eran muy, muy, muy bravitos. Veracruz Estéreo, la mejor emisora. Saludos.

93.5 Medellín, siempre clásicos. Estamos en el túnel del tiempo recordando esas bebidas alcohólicas con las cuales te enrumbaste en tu juventud. Voy a mencionar algunos licores típicos de nuestro país. La tapetusa, yo creo que más de uno tomamos tapetusa en nuestra juventud. Creo que el tapetusa se producía como en el municipio de Guarnes, si mal no estoy. La chicha, muy popular, sobre todo en las comunidades indígenas. El chirrinchi, una bebida tradicional de la Guajira, un poco fuerte, ¿no? Está el arrechón es del Pacífico. Sabe delicioso el arrechón, es como una especie de Baileys, algo así. Bueno, mejor dicho, no podemos vivir sin los licores definitivamente. Somos una cultura alcohólica. 93.5. Recuerden que se aproxima una ley seca. Y para los que de pronto estén ávidos de alcohol, les tengo una noticia. Imagínense que el espacio exterior está lleno de alcohol. Sí, señores, los astrónomos descubrieron una enorme nube de metanol. Se le conoce como alcohol de madera. Está un poco lejos, eso sí, está a 6.500 años luz de distancia. 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y la musiquita más animadita. La Supersónica. Claro, estoy aquí acompañándolo, estoy hablando de licores. Oye, hay una cantidad de nombres que yo no me acordaba. Es que el tequimón, tequilita con limón, la cerveza brava, creo que no la probé. Moscato, manichequi, el tres patadas, sí. Yo creo que todos tomamos tres patadas en ese entonces. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Entre otras, quiero contarles que todos solamente tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp. ¿Se las voy a recordar? 317-547-7474. Hola, mi querida Vicky True. Un saludo muy especial y qué alegría que estés con esta generación de clásicos siempre en Veracruz Estéreo en esta nueva etapa. Te habla Pacho Velázquez. Vicky, en los 80 había uno que, aunque yo no lo probé, yo veía que los amigos lo preparaban. Era una cosa loquísima, porque en una olla echaban alcohol de ese de farmacia y le metían un fósforo a eso y eso prendía, es que para sacarle el diablo. Ópale. Y lo apagaban y le echaban premio y esencia de vainilla. Hágame el favor. Y quedaban rayadísimos, rayadísimos. Yo sí fui más como tradicional. Sí. Había uno, cochina, botella verde de cariñoso, pero un vino. Cállate. Y de trago como el aguardiente, había uno que es que Cocorrum 28. Cocorrum. El guayabo le duraba uno como 28 días, Vicky. No, una cosa loquísima. Un abrazo. Gracias a ti. Qué maravilla de la historia. Supersónica. Claro, estoy aquí. No es apología al licor, estamos solamente recordando. Bueno, para los que están muy preocupados porque hay ley seca un fin de semana, les voy a contar este datico. Imagínense que en la década de los años 20, o sea, en 1920, la importación y el consumo de alcohol fue prohibida por la llamada Ley Seca o Ley de Bolsey. Eso fue en los Estados Unidos. Oído pues a la cifra, la restricción fue impulsada por el entonces presidente Woodrow Wilson y la enmienda fue derogada en 1933. ¡13 años de ley seca! Creo que no lo soportaríamos por acá.

the girls kinda smooth too, cause there's one man that you and that's me. See, so let me show you around while you sip your TG. But no copper, lock up, boom, while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nice and I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts at your phone. Now I gotta go, you Coco. Put me up. Veracruz Estéreo 93.5. Coco Jumbo, rica esa canción para la segunda hora de Clásicos Supersónicos. ¿Con qué te enrumbaste en tus años juveniles? 317-547-7474. Vicky, muy buenos días. Qué nota que hayan vuelto. Escuchamos canciones que me hayan olvidado que existían. Vicky, respecto al tema del licor, no, yo me acuerdo de ese, del Cherry. Ese Cherry o ese Alelí, echándole premio y lecherita. Una vez me metí una borrachera tan duro con eso que me pedían el número de mi casa para llamar a mi mamá que fuera por mí. Y yo les decía que el teléfono era el 268-1212 y marcaban y me decían, eso está ocupado. Cuando un amigo en medio de la prenda va diciendo, es que me bobo, no es que es el teléfono de Veracruz, eso no es el teléfono de tu casa. Ah, ¿cómo habrá sido la rumba? No. Vicky, un abrazo. No, a ti, hombre. Y ahí para meterle power al fin de semana, cualquier canción de AC/DC. Gracias, hasta luego. No, qué buena anécdota, hombre. 93.5.

Canciones estelares para sus oídos. Qué buena esa canción, la acaban de solicitar. ¿Y sabía que a través de cuál teléfono? 317-547-7474. En esa misma línea, los oyentes nos están contando con qué se enrumbaban en sus años juveniles. María Victoria, buenos días. No, la juventud tomamos todos hasta petróleo, yo creo. Tomamos ese alcohol a Lele, le echamos pedazos de naranja, le echamos lecherita, Coca-Cola. Yo no sé cómo estamos vivos, de milagro. Total. Tomamos de todo lo que podía, hasta petróleo. Hasta petróleo, dice el compañero. Vicky True. ¿Cuáles creerían ustedes que son los... el país mayor consumidor de cerveza en el mundo? Creería uno que es Alemania, ¿no es cierto? Que es el gran productor. No, señores. Les tengo el top 3. En tercer lugar, Alemania. En segundo lugar, Irlanda. Y en primer lugar, Checoslovaquia. Imagina que consumen 150 litros per cápita. ¿Qué tal, ah? 93.5. ¿Con qué te enrumbaste en tus años juveniles? Ese es el tema de hoy en Clásicos Supersónicos. ¿Tienes tu kit de Veracruz? ¿Qué esperas para ordenar? 310-506-0144 y llevamos tu kit hasta la puerta de tu casa. Con camiseta, gorra, placa, microperforado para tu carro, tapabocas, sticker y mug para tu café. Pide ahora el kit de tu emisora favorita. 310-506-0144 para detalles de la compra y envío. No te quedes sin el tuyo. 310-506-0144. Veracruz Estéreo 93.5. La nueva generación. Veracruz Estéreo. Agréganos. Comunícate con nosotros. Aquí está nuestro teléfono. 317-547-7474. Agradezco profundamente al oyente que me aclaró que Checoslovaquia ya no existía. Y cuando estaba diciendo la nota, yo dije, no, pero es que sí, Checoslovaquia ya no existe. Gracias, gracias por la aclaración. La verdad es que no nos la sabemos todas, ¿no? ¿Cómo es el teléfono? 317-547-7474. Vicky, yo recuerdo mucho también cuando tomamos, era ese vino Galeón. Galeón, ese vino sí quedaba un guayabo. Y le echaba uno tres mentas que para que emborrachara más. ¿Cómo le parece? 93.5. Bueno, hace poquito les di el top 3 de los países más que más consumían cerveza. Y me puse a investigar cuáles eran el departamento que más consumía cerveza en Colombia.

Canciones estelares para sus oídos. Claro, estos son los clásicos supersónicos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Con la participación de nuestros oyentes. 317-547-7474. Vicky, buen día. Hablas con Fernando Zapata. Me alegra que estés de vuelta, Vicky. Ya está completo el equipo. Vicky, no. Yo recuerdo cuando amanecíamos tomando el famoso Chamberlain aquel con alcohol. Y enseguida, después de estar amanecidos, a jugar fútbol. Yo no sé cómo estamos vivos, pero es que estamos inmunes a tanta enfermedad. Total. Incluso recuerdo uno que salió también en ese tiempo que lo prohibieron, el jamaiquino. Sí. Nosotros le decíamos Jumanji porque resultábamos viendo animales donde no los había. Ave María. Chao, Vicky, gracias. No, a ustedes, chicos. Seguimos con la música. 93.5. Otros nombrecitos que me han recordado: el Cocol, el Ron Jamaica, el vino Cherry. Me enrumbé con vino Cherry justamente en la celebración de la salida del bachillerato. No quiero recordar ese súper guayabo. Dicen por aquí el Niquelado, el Alelí, el Cocorrum. Ay, no, tiempos aquellos definitivamente no van a volver. 317-547-7474. Dreams make a wish come true. Oh, keep your dreams alive. Dream, dream on. Your dream will come alive. Come on, dream on. Come on, dream on. Come on, dream on, boy. Your despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Canciones estelares para sus oídos. Why promises are snapped in two, words are made to bend. Bigger, better, some stolen from Japan. Collected from around the world, I'll catch you if they can. Died for Egypt, what a waste of time. The white ones, the red ones, some you can't disguise. Twist the truth and half the news, can't hide it in your eyes. Thompson Twins. Deliciosa su musiquita. 317-547-7474. Vicky, buenos días. Alegrándome mucho que vuelvas a Veracruz. Que faltas Donnie, pero bueno, ahí vamos. Vicky, recuerdo pues, me le robaba a mi abuelita, que ella viajaba mucho. Me le robaba las botellitas de muestra de whisky, de ron, de esas que venían unas botellitas pequeñitas, las que dan en los aviones. Total. Y esas eran las borracheras que a veces me metía por ahí escondido de ella. Fregadito, yo también tuve esas botellitas maravillosas. 93.5 Medellín. Pero las tenía siempre como clásicos. Como de colección. Bueno, no me quiero ir sin otros daticos que te tengo. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. ¿Sabe qué? A esta hora, aproximadamente 50 millones de personas en el mundo están ebrias.

bosses, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Ever pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Canción perfecta para el fin de semana. La Supersónica. Estoy aquí, se me está acabando el turno. ¡Qué rapidez! Corrección, ahorita les dije que Alemania era el mayor consumidor de cerveza en el mundo. Hace ratito que no leía la información, pero vaya, vaya. Vaya sorpresa, porque les voy a dar el top 3 de los países con que producen más cervezas en el mundo. En tercer lugar, Brasil, 129 millones de hectolitros. Segundo lugar, los Estados Unidos, claro, beben mucha cerveza allí, 219 millones de hectolitros. Y para sorpresa de todos, el país mayor productor de cerveza es China. 449 millones de electrolitos. 93.5 Medellín. Con esta información me voy despidiendo, también invitándolos para que adquieran los Sajupa accesorios. Se encuentra todo tipo de accesorios para dama y caballero. Hay servicio a domicilio. En las redes sociales lo pueden conseguir como @Sajupa accesorios y un teléfono 301-534-1494. Repito, 301-534-1494. 93.5. Por último, la invitación para que sigan conectados con Veracruz Etéreo. Tenemos una programación especial y recuerden, a las 6 de la tarde, nuestro compañero Juan Diego Latorre, o nuestros compañeros más bien, y John W. estarán con su segunda edición del Metro. No se la pierdan, va a estar muy divertida. Por lo pronto, no es más. La invitación para que sigan con nosotros. Yo regreso el lunes. Un feliz fin de semana para todos y para todas. Bye, bye. Fences up.